hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 3 de abril y anunciábamos en la apertura del programa que íbamos a hablar de la situación que se está viviendo en las calles de Francia. Estamos en comunicación con Ana, ella es correferenta de France Insoumise en Argentina. Así que le damos la bienvenida en esta mañanita gris porteña. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, decime si dije bien el nombre de la organización, porque el francés sí. No es mi fuerte, y digo, ay, se lo por ahí lo digo con las tildes al revés, digo, discúlpame. No, lo dijiste perfecto, France Insoumise. Ahí va, gracias, tu voz suena mejor. Ana, contanos un poco, ¿qué es lo que está pasando en Francia desde enero, que Macron anuncia, ¿no?, este cambio en las asignaciones jubilatorias. ¿Qué implica, ¿no? Porque también ver esa presión que se está llevando adelante desde la dirigencia francesa nos hace un poco también, ¿no?, reflexionar cuáles van a ser las próximas discusiones en este territorio. Sí, totalmente. Bueno, Macron, que fue reelecto en junio del año pasado, tenía como promesa de campaña de reformar el sistema previsional, o mejor dicho, implementar una reforma que consiste en postergar de 2 años la edad mínima para poder jubilarse en Francia. Entonces este proyecto llevado por el gobierno, ¿no?, fue presentado en una forma utilizando herramientas constitucionales, pero no muy habitual para este tipo de reforma. Sí. Eso implicó que haya un debate parlamentario acortado, acelerado, digamos, sí, y una presión social muy fuerte, porque se estima por parte de la población francesa y por parte de los diputados y las diputadas de la oposición que no dio lugar al debate. Uh-huh. Entonces, desde varias semanas ya hubo 10 días de protestas fuertes, sindicales, y va a haber una otra jornada este jueves. Desde la calle se rechaza totalmente esta reforma, que al final Macron y su gobierno tuvieron que pasar por la fuerza, viendo que había una fuerte oposición en la calle y también que no les daban probablemente los votos en el Congreso. Claro. No, porque las imágenes que se ven, digamos, son feroces a nivel represión, ¿no? Que como también pasa siempre, ¿no? Cuando no hay consenso social, la única manera de implementar estas reformas que atentan contra el pueblo es con represión. Y se han visto imágenes tremendas de la represión en las calles, principalmente de París, que fue como lo que más cubrió la prensa internacional. Claro, totalmente. O sea, en realidad lo que pasa es que el gobierno de Macron, para implementar esta reforma, que es muy impopular, o sea, hay un 70% de los franceses y las francesas que apoyan al bloqueo, o sea, y una inmensa mayoría que rechaza y pide al gobierno que retire su reforma. O sea, Macron no tiene ni la opinión pública con él para avanzar con este proyecto, y tampoco tiene los votos de los diputados. Entonces lo que pasa es que para poder imponer esto tiene que recurrir a la fuerza y a una violencia extrema, una violencia que a la vez es institucional por la vía poco democrática con la cual impuso en realidad este proyecto, y también la violencia policial, que si bien las imágenes son muy fuertes y va incrementando esta represión, como bien dijiste, hace años ya que vemos en Francia un uso totalmente desproporcionado de la violencia contra la movilización popular. Uh-huh. Esto no es, digamos, no es nuevo, infelizmente no me sorprende esta violencia, a pesar de llegar a niveles jamás visto en mi país, no me sorprende porque esto es algo que vemos desde hace años ya con los chalecos amarillos. Sí. No sé si recordarán, pero sí, había sí. también un uso totalmente desproporcionado de la violencia policial y esto sigue su camino. Uh-huh. Te escucho hablar de la criminalización de la protesta y de el avance y la cantidad de policías en las calles para esto, y pienso como es un hecho y es una acción que los gobiernos toman que no conocen las fronteras, ¿no? Porque este avance de la militarización, aprovechado también en plena pandemia, se va dando en distintas ciudades de todo el mundo y parece que el trasfondo es bastante similar en todos los territorios. Sí, y mencionaste antes algo importante, es que este tipo de reformas que tienen que ver con el sistema previsional son reformas que existen en distintos países y si no se hicieron todavía se van a hacer, o cuando se quiere implementar, por ejemplo, en Chile una reforma previsional más justa, más social, se rechaza. Entonces es algo que se va a ver también acá en Argentina posiblemente en algunos meses. Y es importante que se visibilice lo que está pasando en Francia, porque pasa algo que yo no coincido, pero Francia es un país que muchas veces se toma como referencia de democracia. Uh-huh. O al menos estuvo muchos años visto así, y entonces lo que pasa es que generaliza un nivel de violencia muy alto y lo hace aceptable para otros gobiernos. Claro. No sé si me hago entender, pero sí, el hecho de que se pueda usar un tal nivel de violencia policial en Francia, un poco legitimaría, ¿se dice así? Sí, el uso de un uso igual de la violencia en otros países. Entonces hay que estar muy muy muy atentos ahí, visibilizar el hecho que, por ejemplo, el Consejo Europeo advirtió, y no es la primera vez, sobre el hecho de que Francia usa de manera desproporcionada la violencia contra los manifestantes, y dejar bien en claro que esta violencia no está aceptada por la opinión pública francesa. Claro. No es que se legitima la acción del gobierno ni la acción de la policía. Leía hoy que hay cerca de 40 expedientes que están abiertos para investigar hechos policiales de estas últimas semanas. Uh-huh. También, bueno, mencionaron un poco antes, escuché que mencionaron a los dos heridos graves que sí. hubo la semana pasada en una protesta que no tenía que ver con la reforma previsional, pero es una protesta que entra dentro de un marco global de tensión social muy importante en Francia, y bueno, ahí también la represión fue brutal. Entonces, me parece que si lo queremos poner en perspectiva con lo que puede llegar a pasar en Sudamérica, en la región, bueno, quizás el eje de reflexión es este, ¿no? ¿Por qué en un país como Francia se usa la violencia estatal y por parte del gobierno a este nivel, y por qué es lo que también puede llegar a suceder acá? Claro, pues también, ¿no? Como reflexionar que la discusión no es solo por los 2 años, ¿no? de prórroga para jubilarnos, sino lo que también está en juego es qué tipo de sistema, ¿no? estamos alimentando, qué tipo de adultez, ¿no? Se está pensando qué hacer con esas cajas, ¿no? Pienso acá a nivel nacional, las cajas son todas nacionales, ¿no? Ya no hay más las famosas AFJP. ¿En Francia eso cómo es? ¿Son privadas? ¿Son del Estado? No, el sistema en Francia, bueno, hay distintas cajas, es bastante complejo el sistema y no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero básicamente es un sistema de público, de aportes obligatorio, con un sistema de jubilación que es intergeneracional. Uh-huh. O sea, yo aporto hoy para pagar las jubilaciones de mis padres. Claro. Y así. Lo que se intenta hacer en Francia desde hace ya decenas de años es implementar la idea de que este sistema, por cuestiones que tienen que ver con la demografía, no es viable. Y en realidad es todo lo contrario. Hay un consejo que es un organismo público que estudió el sistema de jubilación francés y la conclusión que fue dada en septiembre del año pasado es que el sistema es totalmente viable, no es deficitario, o sea, claro. Tiene un pequeño déficit, pero totalmente sostenible en el tiempo y con muchas herramientas, sugiere este informe que se puede usar otras herramientas que postergar la edad mínima de jubilación. Entonces, pasa esto, que económicamente el gobierno no tiene argumento. El único argumento es que te quieren hacer trabajar más tiempo y quieren como incentivar recurrir a cajas o fondos de ahorros privados para poder jubilarse antes, porque si vos no quieres trabajar hasta los 64 y te quieres jubilar antes, lo que pasa es que te vas con una jubilación menor. Claro. Entonces, si lo quieres compensar esto, tienes que ahorrar en una caja o un fondo privado, aparte de tus aportes obligatorios como empleado. Uh-huh. Eso es el objetivo de Macron. El objetivo de Macron es apoyar a estos fondos privados y alimentar las cajas de estos fondos con los ahorros de los franceses y las francesas. Sí, sí, es obvio eso, ¿no? Como detrás de todas estas discusiones, en realidad lo que están son multinacionales que están especulando, ¿no? Y alimentando toda esa bicicleta financiera. Totalmente. Es el único objetivo de esta reforma porque no se sostiene desde ningún punto de vista. No hay ningún argumento que pueda justificar esta reforma. Y de hecho, por eso también la opinión pública está muy en contra del proyecto y muy en contra de la manera también que tuvo el gobierno de imponer. Como lo decía al principio, hay una serie de herramientas que usó el gobierno de Macron para acelerar el proceso, para acortar el debate y finalmente incluso para imponerlo por decreto, entre comillas, no es exactamente el término técnico, pero digamos decreto. Y justamente este viernes el Consejo Constitucional, que es un conjunto de personas que tienen que confirmar o no que fue constitucional la ley, se tiene que pronunciar acerca de eso. Y uno de los riesgos que señalan expertos en derecho constitucional es que, si bien cada instrumento que usa el gobierno en sí es constitucional, el uso del conjunto y de todas estas herramientas juntas va en contra de un principio constitucional muy importante, que es la sinceridad del debate. Uh-huh. Y ahí podría haber una salida de crisis si es que el Consejo Constitucional decide y opina que no fue sincero el debate por parte del gobierno y entonces tiene que retirar la ley. Me gusta mucho y me parece importante esto que marcabas al inicio de bajar esa idealización, ¿no? Como que el modelo a seguir son los gobiernos y las dinámicas europeas y desenmascarar esta situación porque a veces desde estos territorios, como sociedad, estamos viendo como, bueno, esto sucede allá lejos, entonces ahí no nos involucramos, pensando en que nunca va a llegar acá, y después la cosa es cíclica, se repite constantemente, sucede algo allá y se replica también en el hemisferio sur. Bajo esto que planteabas también de este aval o esta legitimidad, si sucede allá, ¿por qué no va a suceder acá? Sí, es un riesgo. Si bien me parece que Europa ya no es tanto un modelo a seguir y Francia mucho menos, ya hace años, digamos, que la imagen de la Unión Europea y de ciertos países de Europa está muy baja, o esa, la imagen está como dañada por un montón de acciones que tienen en relación con otros países, con cómo tratan los migrantes, etcétera. Digo, ya no es un ideal, me parece, en la opinión pública, al menos acá en Argentina. Pero sí, o sea, son democracias respetadas, digamos, y entonces es peligroso siempre cuando una democracia estable como la de Francia, por ejemplo, empieza a usar de todos los instrumentos para imponer decisiones. O sea, sabemos que el camino del neoliberalismo, la crisis que está viviendo el capitalismo, impone recurrir cada vez más a todo tipo de violencia para imponer y seguir su camino. Uh-huh. Entonces, es muy peligroso que países que están vistos como respetados o al menos democráticos empiecen a hacer uso de todo esto, porque claro, después legitima que suceda lo mismo en otros países. Sí. Recién comentabas, ¿no?, cómo son las próximas acciones, ¿no? Esto de, bueno, va a haber como ese consejo, ¿no?, que va a analizar si las herramientas en su conjunto son constitucionales o no. En el campo de las organizaciones sociales, los sindicatos, ¿cómo son los próximos pasos a seguir? ¿Seguir resistiendo en la calle? ¿Cómo viene la agenda, digamos, de los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales? Bueno, esta semana va a ser bastante clave para ver cómo sigue a la vez el movimiento social y también cómo sigue el gobierno, que lleva un punto de ingobernabilidad del país bastante alto. Entonces hay una serie de encuentros entre Elizabeth Borne, que es la primera ministra, la jefa de gobierno, y partidos políticos y los sindicatos, que van a suceder en estos días. El jueves se prevé una movilización fuerte, otro día de bloqueo, de paro fuerte en Francia, que sería la decimouna, se dice, jornada de paro en pocas semanas. Y el viernes se espera la decisión del Consejo Constitucional. O sea, toda esta semana va a ser definitoria de cómo sigue el movimiento, cómo sigue estas protestas que hay en Francia. Por lo que se intuye, o sea, lo que vemos, es que es muy poco probable que el gobierno dé un paso atrás, y por el otro lado es muy poco probable también que la movilización sindical afloje. Okay. O sea, si no se puede llegar a encontrar una forma de salir de esta crisis en estos días, lo más probable es que sigan las movilizaciones en las semanas que vienen. El gobierno, probablemente, como ya lo hizo muchas veces, aposta a que la opinión pública se dé vuelta en contra de las personas que hacen huelga. Uh-huh. Por ahora no se está viendo para nada esto. Así que hay que ver si el gobierno se da cuenta que la movilización social, los paros, los bloqueos de universidades, transporte, refinerías, bueno, todos los bloqueos que se están dando ahora están bastante apoyados por la población. Uh-huh. Hay que ver si el gobierno y Macron, esta incapacidad de leer esto y aceptar esto, por ahora no dio señales de ningún tipo de ni de empatía ni de escucha del pueblo, o si sigue insistiendo hasta que nadie sabe lo que puede llegar a pasar. Ana, querés dos cositas. ¿Querés contar un poco bien qué es lo que hacen desde Insumis y qué medios nos recomendás como para poder seguir bien de cerca la realidad de lo que está pasando allá? Bueno, esta pregunta es un poco difícil de los medios. Yo siempre recomiendo leer todo y escuchar todo porque es importante también tener como visiones cruzadas sobre la situación. Pero hay un medio que quizás que se llama AOC, es en francés obvio, pero que quizás aporta más desde el análisis sociológico, político, del momento y de la situación, que recomiendo. Y por lo que me decías, bueno, hay un grupo de militantes de France Insoumise acá en Argentina, que está constituido ya desde hace años, y lo que hacemos es, bueno, primero trabajar para hacer campaña cuando hay elecciones, etcétera, campaña dirigida a los franceses residentes en Argentina, y también mantener vínculos con otras organizaciones políticas argentinas o de otros países de la región que están representados acá. Y de hecho hay un hecho interesante. El sábado, desde nuestra circunscripción, que es toda Latinoamérica, los franceses que viven acá, residentes acá, votaron para elegir un diputado o una diputada que les represente en el Congreso francés. Y se reflejó por parte de los franceses y las francesas que viven acá en Argentina y en todos los países de la región, esta oposición muy fuerte a la reforma previsional. Uh-huh. Si se comparan los resultados del año pasado con estos, la oposición sumó muchísimo más votos y claramente la candidata de Macron perdió terreno. Bárbaro. Bueno, Ana, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, por contarnos y aclararnos un poco, ¿no? También qué es lo que está pasando en Francia. ¿Tienen redes sociales desde France Insoumise para quienes quieran chusmear y seguir lo que ustedes vayan posteando desde acá de Argentina? Sí, nos pueden buscar como Buenos Aires Insoumisa o Insumis, en Instagram o en Twitter, y no duden en comunicarse, que siempre nos encanta compartir y generar debate acerca de tanto lo que pasa acá como lo que pasa en Francia o en Europa. Y nada, les quería agradecer ofrecernos el espacio para hablar de eso, porque si bien intenté ser la más informativa posible, en realidad es un tema que es muy sensible, porque como bien dijiste, cuando se ven las imágenes de represión y cuando una sabe que sus compañeros de militancia, sus familiares, etcétera, están en el medio de eso, porque la movilización no solamente es fuerte en París, sino que es fuerte en todo el país, y no solamente en ciudades grandes, sino que también en pueblos chiquitos, en ciudades pequeñas, hay movilización por todas partes y hay violencia por todas partes por parte de la policía. Y nada, si bien estoy viviendo y estamos viviendo a 13.000 kilómetros de nuestro país, siempre es muy doloroso ver que llegamos a este nivel de violencia por parte del Estado y del gobierno, y a esta crisis institucional, que la verdad es que en ahora casi 6 años de Macron no vemos cómo vamos a poder salir de esta crisis política e institucional que está viviendo Francia ya desde hace años, y con un nivel de violencia cada vez más fuerte y más inaceptable. Totalmente. Eso, inaceptable. Gracias, Ana, por compartir toda esta información con nosotras. Gracias. Que tengas lindo día. Pasaba Ana, correferente de France Insoumise en Argentina, contándonos y ampliando un poco este rechazo popular a la modificación en el sistema previsional en Francia. Moi humain, babou. Primaire et babou. Si évoluer, c'est ça. Moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler de glacier. Si couler, moi fâché. Je saurai où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui, oui, retiens-moi bien. Persigne tout comme les tiens. Le même trou qu'à la couche d'ozone. Je te le ferai. Allez, tu pénis. Mais vol, vol, voyage. Fais-les tes reportages. Mes potes collent. Crache loin dans votre bol de potage. Dans votre monde de gotha. Moi, je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, trop bêta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue, pue le coup d'état. Humano. Moderniser. Pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir. Toi pas comprendre, pas parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider. Donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté, même à telle, telle ou telle heure. C'est un euphémisme, oui je t'idéalise. La culture de la bêtise, de ça oui je suis raciste. Humano. Tout le village a les boules. Passez, passez, mais faites gaffe. Ha, si un jour il s'écroule, y'a pas de gang ou de police. Non, ce n'est pas la zone ici. Les jaguars ne roulent pas. Chez moi, c'est l'Amazonie où c'était. Pour ce qu'il en reste, mais garde les arbustes. Touche encore un poil à ma forêt. Ton pénis, j'en ferai des bûches. Toi et toutes tes perruches, tes Christophe Columbus. Trop tard pour les excuses. Au nom du déluge, 3G, 4G ou des. J'ai oublié, j'ai 8, j'ai 20 ou j'ai chié et j'ai bien caché. Vous décidez de ça à notre insu. Moi aussi j'aurais aimé être entendu. Donc arrêtez de suite. Vous êtes stupides ou quoi? Les études ne donnent aucune science infuse. Putain.